Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a un tema, bueno, fascinante. Nuestro lugar en el universo a una escala que cuesta imaginar. Tenemos un informe científico clave que literalmente cambió el mapa de nuestro vecindario cósmico. Exacto. Un informe centrado en la Niaquea. Ese es el nombre del supercúmulo de galaxias al que pertenecemos. Y su descubrimiento nos dio una nueva dirección, por así decirlo. Y además ayudó a resolver un enigma bastante viejo, el del gran atractor. ¿El gran atractor, esa fuerza misteriosa que parece que nos jala a través del espacio? No, esa misma. Una fuerza que no sabíamos bien qué era. Ok, entonces, nuestra misión hoy. Vamos a desglosar ese informe. Queremos entender bien qué es la Niaquea, cómo se descubrió, claro, y sobre todo, qué significa para nosotros y para entender el cosmos. Vamos a dejar un poco de lado la Vía Láctea como único referente y a meternos en la... ¿cómo dijiste? La red cósmica. La red cósmica, sí. Pues vamos a desentrañar esto. A ver, para empezar, pongamos un poco de contexto. Antes de la Niaquea, ¿qué imagen teníamos? Sabíamos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, del grupo local, incluso del cúmulo de Virgo, que está relativamente cerca. Pero más allá de eso, el panorama era más bien difuso, ¿cierto? Correcto. El modelo estándar nos decía, Big Bang hace unos 13.800 millones de años, universo en expansión, y que esa expansión, además, se está acelerando por la energía oscura. Eso lo teníamos claro. Y también sabíamos que la materia no está, pues, tirada al azar. Forma una estructura inmensa como una telaraña gigante, la red cósmica. La red cósmica. Suena interesante. ¿Cómo es? Pues imagínate como una esponja enorme. Hay unas zonas casi vacías, los vacíos cósmicos, y están conectadas por carreteras hechas de galaxias y gas que llamamos filamentos. Y donde se cruzan esos filamentos, ahí están los puntos más densos, los nodos. Ahí es donde encontramos los cúmulos de galaxias. Se pensaba que los supercúmulos eran las estructuras más grandes ligadas por gravedad, pero su definición era un poco vaga, digamos. No era muy física. Entiendo. Y justo en medio de ese mapa cósmico, aparece un misterio. Algo raro con nuestro movimiento. Eso es. Fue hacia finales de los 70 y los 80s. Se empezó a medir con precisión nuestra velocidad con respecto al fondo cósmico de microondas. El eco del Big Bang, ¿no? Nuestro punto de referencia absoluto. Exacto. Y se descubrió algo sorprendente. Nuestro grupo local, o sea, la Vía Láctea, Andrómeda y nuestras vecinas, se mueve a unos 600 kilómetros por segundo. ¿600 kilómetros? Eso es. Es una barbaridad de velocidad. Es altísima. Y lo importante es que este flujo peculiar, como se le llama, era demasiado rápido. No se podía explicar solo con la atracción gravitatoria del cúmulo de Virgo, que es lo más masivo que teníamos cerca y bien identificado. O sea, algo más, algo mucho más masivo tenía que estar tirando de nosotros. Justo. Algo nos estaba trayendo con mucha fuerza. ¿Y se sabía hacia dónde apuntaba ese tirón? Sí, sí. El flujo apuntaba hacia la zona del cielo donde están las constelaciones de Centaurus e Hidra. Y en 1986, un proyecto muy importante, el de las Siete Samuráis, lo confirmó. Vieron que no éramos solo nosotros, sino una región enorme del espacio. Millones de galaxias todas moviéndose hacia allá. Y a ese algo lo bautizaron como el Gran Atractor. El Gran Atractor. ¿Y se sabía qué era exactamente? ¿Un cúmulo gigante? ¿Un agujero negro? Ahí estaba el cuida la cuestión. El problema principal. La dirección hacia donde apuntaba el gran atractor coincidía casi perfectamente con el plano de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Ah, la famosa zona de evitación. Exacto. Una zona llena de polvo, gas, estrellas, que nos bloquea la luz visible de lo que hay detrás. Es como intentar ver a través de una cortina de humo muy densa. Claro. No podíamos ver si justo ahí había una concentración enorme de masa que explicara ese tirón gravitacional. Precisamente. Sentíamos la fuerza, pero la fuente estaba oculta. Se barajaban hipótesis, claro. Un supercúmulo escondido, quizás un error en las mediciones. Pero era un enigma. Un misterio que duró décadas, entonces. Sentir un tirón sin ver quién tira, hasta que llegamos a 2014. Un equipo liderado por R.G. Brent Tully. Ellos cambiaron las reglas del juego, ¿no? ¿Qué hicieron diferente? Pues mira, usaron una metodología nueva y sobre todo se apoyaron mucho en radiotelescopios. instrumentos como Parkis, Arecibo, que pueden ver en longitudes de onda de radio, y esas sí atraviesan el polvo de la zona de evitación. Pero el cambio clave fue de enfoque. No se centraron solo en dónde estaban las galaxias, sino en cómo se movían. ¿Cómo mides el movimiento de miles de galaxias esparcidas por millones de años luz? Suena complicado. Lo es. Midieron dos cosas. La velocidad total de más de 8,000 galaxias, usando su corrimiento al rojo, que te dice qué tan rápido se alejan por la expansión del universo. Y también midieron su distancia real, con métodos más precisos. Ok, velocidad total y distancia. ¿Y luego? Luego compararon. La velocidad que observas en una galaxia tiene dos componentes, la de la expansión general del universo, el flujo de Hubble, y una velocidad extra causada por la gravedad de las masas cercanas. Esa velocidad extra es la velocidad peculiar. Ah, la desviación del flujo general. Exacto. Esa desviación te dice hacia dónde está tirando la gravedad localmente. Mapeando esas velocidades peculiares de miles de galaxias, pudieron trazar las corrientes gravitacionales del universo cercano. Es como si vieras hacia dónde fluye el agua en un terreno para adivinar dónde están los valles y las montañas, aunque no las veas directamente. Justo esa es la analogía perfecta. Trazaron la hidrología gravitacional del cosmos cercano. ¡Qué bueno! ¿Y ese mapa de flujos, de corrientes cósmicas, qué reveló? Algo enorme, imagino. Algo gigantesco. Reveló una estructura coherente inmensa. Una región vastísima donde todas las galaxias, en promedio, fluían hacia un mismo centro gravitatorio. Y basándose en esto, propusieron una nueva definición física de supercúmulo. Que ya no era solo una colección de galaxias juntas. No. Ahora era una cuenca de atracción gravitacional. O sea, toda la región del espacio donde la gravedad interna domina sobre la expansión cósmica y hace que todo lo que está dentro tienda a caer hacia un centro común. Como una cuenca hidrográfica gigante que recoge toda el agua y la lleva a un río principal o un lago. Y a esa cuenca cósmica la llamaron Laniakea. Laniakea, que significa cielos inconmensurables en hawaiano. Un nombre muy apropiado, creo yo. Me encanta el nombre. Cielos inconmensurables. ¿Y de qué tamaño estamos hablando? Dame las cifras, aunque asusten. Pues agárrate. Unos 520 millones de años luz de diámetro. Para que te hagas una idea, nuestra Vía Láctea mide unos 100,000 años luz. O sea... Es difícil siquiera de visualizar. 520 millones. Y contiene unas 100,000 galaxias como la nuestra o más grandes. Y su masa total, bueno, es del orden de 100,000 billones. Billones con B, de veces la masa del Sol. Un 10 con 17 ceros detrás. 100,000 billones. Y supongo que la mayor parte de esa masa no la vemos. Exacto. La inmensa mayoría, como en casi todo a gran escala, es materia oscura, invisible, pero es la que realmente manda, con su gravedad. Es el andamio sobre el que se construye todo esto. ¿Y cómo es Laniakea? ¿Es una esfera o algo así? No, no es una esfera. Su estructura refleja la red cósmica de la que hablábamos. Es más bien filamentosa. Incluye estructuras enormes que ya conocíamos, como nuestro cúmulo de Virgo, el gran cúmulo de Hidra Centauro, también la zona de Perseo, Piscis y, por supuesto, la región donde está el gran atractor, cerca del cúmulo de Norma. Todos son como grandes ríos de galaxias fluyendo dentro de esta cuenca gigantesca hacia el centro. ¿Y nosotros? ¿Nuestra Vía Láctea, nuestro grupo local? ¿Dónde quedamos en medio de todo esto? Pues somos bastante insignificantes en esa escala, la verdad. El grupo local, con la Vía Láctea y Andrómeda, es como una pequeña mota de polvo. Estamos en la periferia de Laniakea, en uno de los filamentos exteriores, como en las afueras de este continente cósmico. En la orilla, digamos. Sí, en la orilla. Y estamos fluyendo lentamente, junto con miles de otras galaxias, hacia ese centro de gravedad común. Esto redefine completamente nuestra dirección cósmica a gran escala. Ya no es solo hacia Virgo. Es hacia el corazón de Laniakea. Fascinante. Volvamos entonces al gran atractor. Si Laniakea es esta cuenca gravitacional definida por los flujos, ¿cómo encaja ahí el misterio? ¿Se encontró por fin ese objeto masivo oculto? Aquí viene lo interesante, y es la clave del descubrimiento. El mapa de flujos de Laniakea demostró que el gran atractor No es un objeto único. Ah, ¿no? No. No es un supercúmulo escondido o algo así puntual y supermasivo. Es, en esencia, el fondo del valle gravitacional de Laniakea. O sea, el punto más bajo de toda esta cuenca enorme. Exactamente. Es el punto focal, el centro hacia donde converge toda la materia del supercúmulo, como el desagüe en una bañera gigante. ¿Y dónde está ese punto? ¿Se pudo localizar? Sí. El epicentro del flujo, ese punto más bajo, se localizó en una región que sí está dominada por un cúmulo de galaxias muy masivo. Un cúmulo que, efectivamente, estaba bastante oscurecido por la zona de evitación, el cúmulo de Norma, también conocido como ACO-3627. Está a unos 220 millones de años luz. Ah, entonces sí había algo masivo ahí. Sí. El cúmulo de Norma es como el corazón gravitacional, el sumidero principal de este valle cósmico. Pero lo crucial es entender que no es solo el cúmulo de Norma el que causa todo el tirón. Es la atracción combinada de Norma más toda la distribución de materia visible y, sobre todo, la oscura, a lo largo de todos los filamentos y estructuras que forman Laniakea. Es la gravedad de todo el continente cósmico la que genera esa fuerza que sentimos como el gran atractor. Ya entiendo. O sea, la masa total de Laniakea, distribuida en esta estructura filamentosa, es la que explica nuestro movimiento peculiar hacia esa zona. El misterio no era un objeto oculto, sino la escala de la propia estructura a la que pertenecemos. ¡Qué cambio de perspectiva! Totalmente. Y la masa que se calcula para Laniakea encaja bastante bien con la velocidad que observamos. Así que, en gran medida, el misterio del gran atractor quedó resuelto. Identificamos la fuente de la gravedad. No un monstruo escondido, sino nuestro propio hogar cósmico a gran escala. Impresionante. Pero leí en el informe que la historia no acaba del todo ahí. Parece que incluso Laniakea también se mueve hacia algo. Así es. Es que la jerarquía cósmica parece no tener fin. Resulta que Laniakea entera, como supercúmulo, como continente, también está siendo arrastrada. Se mueve hacia una concentración de masa aún más grande y más lejana. ¿Todavía más grande? ¿Qué es? El supercúmulo de Shapley. Está a unos 600 millones de años luz de nosotros. Shapley es, hasta donde sabemos, la mayor concentración de galaxias y materia oscura en nuestro universo local. Es significativamente más masivo que Laniakea. Increíble. Y claro, ejerce su propia atracción a una escala todavía mayor. Podríamos decir que Shapley actúa como un gran atractor para nuestra propia Laniakea. Es como muñecas rusas gravitacionales. Una estructura dentro de otra, atrayéndose mutuamente. Algo así, sí. La gravedad teje estas relaciones a escalas enormes. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto, el descubrimiento de Laniakea, para la cosmología? ¿Encaja bien con los modelos que tenemos del universo? Sí, encaja muy bien. De hecho, refuerza el modelo cosmológico estándar que llamamos Lambda-CDM. Lambda por la energía oscura y CDM por la materia oscura fría. Cold Dark Matter, ¿verdad? Exacto. Ese modelo predice precisamente la formación de esta red cósmica jerárquica, con filamentos, vacíos, cúmulos y supercúmulos como Laniakea. Así que encontrar Laniakea y poder definirla físicamente es una confirmación observacional muy potente de que el modelo va por buen camino y subraya una vez más el papel absolutamente dominante de la materia oscura. Sin ella, estas estructuras tan enormes simplemente no se podrían formar ni mantener unidas. Es el esqueleto invisible del cosmos. Suena bastante sólido, entonces. Pero, ¿hay algún debate? ¿Alguna crítica o punto de discusión sobre el concepto de Laniakea? Sí, sí que lo hay. Es un debate interesante, de hecho. Se centra principalmente en el, digamos, el destino final de Laniakea. La definición de Laniakea se basa en la cuenca de atracción tal como la vemos ahora. Mapea hacia dónde fluyen las cosas hoy, pero vivimos en un universo donde la expansión se está acelerando por culpa de la energía oscura. Ajá, la fuerza que tiende a separar todo. Eso es. Y esa fuerza expansiva compite directamente con la gravedad que intenta mantener unida a Laniakea. Entonces, la pregunta es, ¿toda la materia que hoy está fluyendo hacia el centro de Laniakea logrará realmente llegar allí antes de que la expansión acelerada la aleje demasiado? Entiendo. Es como si la Neaquea fuera un país, pero la tierra bajo él se está estirando cada vez más rápido. ¿Se mantendrá unido o se romperá? Esa es la cuestión fundamental. ¿Es la Neaquea una estructura gravitacionalmente ligada a largo plazo o es más bien una agrupación temporalmente coherente? Algunos cosmólogos argumentan que, debido a la energía oscura, quizás las partes más externas de la Neaquea nunca lleguen a caer al centro y eventualmente se separarán. O sea que la Neaquea podría no ser una estructura para siempre. Podría ser una instantánea de cómo están las cosas ahora, más que una entidad única garantizada para el futuro. Es una manifestación de la lucha cósmica entre la gravedad y la energía oscura. Qué interesante esa tensión. ¿Y cómo se sigue investigando todo esto? ¿Qué herramientas futuras nos darán mapas aún más precisos de la Neaquea y su entorno y de esta lucha? Bueno, las nuevas tecnologías son absolutamente clave. Telescopios como el James Webb, por ejemplo. Con su capacidad de ver en infrarrojo, puede penetrar mucho mejor el polvo de la zona de evitación y darnos una visión más clara de regiones como el cúmulo de Norma. Claro. También observatorios terrestres como ALMA, que observa en ondas milimétricas y submilimétricas. Y luego están los grandes sondeos de galaxias, proyectos como DESI, el instrumento espectroscópico de energía oscura. DESI está mapeando las posiciones y, crucialmente, las velocidades de decenas de millones de galaxias. ¿Decenas de millones? Sí. Esto va a crear mapas tridimensionales de la red cósmica con una precisión nunca antes vista. Nos permitirá refinar los límites exactos de la Neaquea, medir su masa total con mucha más exactitud y, sobre todo, nos dará datos para estudiar en detalle esa batalla entre la gravedad local y la expansión acelerada causada por la energía oscura. Entendido. Entonces, para ir resumiendo nuestra inmersión de hoy, hemos pasado de vernos como simples habitantes de una galaxia, la Vía Láctea, a ser ciudadanos de un continente cósmico inmenso llamado la Neaquea. Un continente definido no por fronteras visibles, sino por flujos gravitacionales invisibles. Exacto. Y el famoso y misterioso gran atractor resulta que no era un monstruo escondido en las sombras, sino el corazón gravitacional, el fondo del valle de nuestro propio supercúmulo. Precisamente. Es una nueva perspectiva que, yo creo, nos da un sentido diferente de pertenencia cósmica. Sí, y también una lección de humildad ante la escala del universo, ¿no? Sin duda. Y nos muestra cómo avanza la ciencia. Redefine conceptos, resuelve misterios, aunque cada respuesta, como siempre, abre nuevas preguntas fascinantes. La Neaquea es un hito importantísimo en nuestro mapeo del universo, pero la exploración detallada de estas estructuras gigantescas, bueno, apenas está comenzando. Y quizá para dejar una última idea flotando en el aire, una reflexión final. Si la Neaquea, nuestro hogar cósmico de 520 millones de años luz, que ya nos parece inconcebiblemente grande, si resulta que incluso la Neaquea está sintiendo la atracción de una estructura aún mayor, el supercúmulo de Shapley, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera escala de esta jerarquía cósmica? ¿Hay un límite para estas influencias gravitacionales que tejen la red del universo? ¿O es una cadena que se extiende y se extiende hasta donde podemos ver y probablemente mucho más allá? Algo en qué pensar, ¿no? La próxima vez que miremos el cielo estrellado.